Hupa, hupa, ha. Hupa, hupa, hupa, que la cumbia va a empezar. Upa, upa, upa, que la cumbia va a empezar.